nunca ha sido. Esta noche te voy a enseñar lo que vale tu amor, lo que significa para mí. Sé que es tiempo de amarte y darte lo que mereces, porque quiero que tú seas siempre para mí.